Shalom, hermanos. Los profetas y los escritos tienen como base la Torá. El Nuevo Testamento es solo cumplimiento de ella, pero no por eso invalida el pacto antiguo. Lamentablemente, todo el que piense que la Torá dejó de ser está tratando de sostener el edificio sin su base, y que tarde o temprano su edificación se vendrá abajo y con ella también mucha doctrina humana. Vamos a la declaración de Yeshua, que está en Mateo 5, 17, 19. Él dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, entiéndase Torá, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora bien, tanto usted como yo sabemos que el cielo y la tierra aún no han dejado de ser. Saque usted sus propias conclusiones. Shalom.